Y tal como la música lo indica, comienza la función Vermú especial para hablar del final de Game of Thrones, aunque también vamos a hacer ciertas recomendaciones con José Parra, quien está ya en nuestro estudio. ¿Cómo estás, José? Hola, Richard. Muy bien. Muy motivado por el programa de hoy porque se viene... ¿Polémico? Intenso, yo creo, porque ha habido mucha polémica al respecto y bueno, yo tengo una... Tengo una apreciación personal y ahí la vamos a comentar y ojalá se sumen también auditores con sus opiniones y las vamos a ir discutiendo. ¿Un juicio salomónico? Yo creo que va a ser más templado que el de muchos, pero igual con alguna... ¿Vas a invitar a llegar a acuerdos? Sí, pero con algunas ideas igual potentes de encuentro. Sobre el cierre de Game of Thrones, que no dejó a nadie indiferente. Muy bien, pero antes vamos a hablar, José, respecto a un texto que apareció en el agentecine.cl, Avengers Endgame, el descanso de los héroes, texto publicado por José Parra y Consuelo Banda, que es el primero sobre esta película que está en el agente, ¿cierto? Sí, el primero que sale sobre... ¿Saldrán más? No creo que salga más. La gente no se especializa en este tipo de películas. No tanto, pero intentamos dar la discusión y quería mencionarlo al principio porque es solamente para invitar a leerlo en el agentecine.cl. Se publicó hace un ratito. Un texto que hicimos con mi polola, sobre el sino trágico de los héroes y cómo eso lo ha aprovechado la industria del espectáculo, una industria que tiende hacia el infinito y como a acumular y acumular películas y realmente uno pensando en los superhéroes de los cómics, en esas historias también son historias que no terminan, que no acaban, como que los superhéroes siguen. A veces cambian de nombre, a veces cambian de género, a veces cambian de color de piel, pero como que siempre hay un Superman, siempre hay un Spider-Man, han muerto, vuelven a nacer, siguen volviendo. Y entonces de alguna forma eso ha sido utilizado por la industria para seguir haciendo y parece como que no va a parar. Voy a leer algunos párrafos de tu texto para que luego tú profundices. Dice, visto de esta forma, tal vez el rasgo mejor entendido en este panorama cinematográfico regido por las adaptaciones ha sido la imposibilidad de detenerse. Así como los personajes jamás descansan, las películas tampoco piensan hacerlo. Se trata de una estrategia que responde a la idea del compañero fiel, de lo inacabable, que terminada una película debe venir una secuencia posterior a los créditos que alimente la continuidad y que más es más. Los 182 minutos de metraje han sido un tema de discusión. Podemos afirmar que la extensión resulta justificada por la magnitud de la propuesta, aunque a ratos la longitud se sienta inquietante, particularmente al comienzo. La progresión redunda en la posibilidad de una derrota que sabemos imposible dentro de la maquinaria de la resiliencia en la que tanto héroes como humanidad están inmersos. Esta concepción ayuda a entender la extensión, una fobia al cierre, un desafío para con la muerte. Y es que el objetivo final del superhéroe no es vencer al villano, ya que siempre habrá otro que lo reemplace, sino más bien es el descanso, entregar a otros la responsabilidad del cuidado, desentenderse. El retiro rara vez es una opción, el sacrificio una mucho más frecuente, dado su valor mesiánico, su promesa de eternidad en el recuerdo, el salvador que perpetúa la idea del bien, su bien que mencionábamos al comienzo. Es lo que mejor ha hecho Marvel en esta década, aprehender el sino trágico del héroe y aprovecharlo para construir una industria. Qué buena observación, José Parra. Me encanta la idea de cómo reflexionan en torno al cierre y cómo eso lo ligan con la extensión de la película, ¿no? Claro. Porque está presente, ¿no? Esta fobia al cierre. Sí, como que la película sigue y no termina y no termina, como que no quiere acabar, como que no es como que no hay un ánimo de que se termine, porque no quieren que se termine realmente. Entonces como y continúa. Y bueno, sin adentrarse en spoilers ni nada parecido, es importante ese tema del descanso. Como que vencer a un villano, sea cual sea, en cualquiera de todas estas películas, no es realmente el objetivo, sino que es como poder decir ya, me voy para la casa, que alguien más pelee con el villano que viene, porque siempre va a haber un nuevo villano. Y entonces, como siempre hay un nuevo villano, esa también es una idea que se explota para hacer esto como una industria que tiende por ahora al infinito. No va, veremos. La pregunta es si van a saber adaptarse y no van a querer como repetir fórmulas. Y ahí veremos si continúa o no. O si. O sea, cómo continúan una segunda ola, una segunda generación de superhéroes que viene después de Endgame, que viene con harta presencia probablemente de Spider-Man, va a ser el protagonista de este nuevo ciclo. Y ahí, porque habrá nuevas disputas. Sí, pues, hay nuevas disputas, hay nuevos. Así es el cómic, nunca claro. Se termina la disputa. Claro, y entonces hay personajes que entran, otros que salen, ya veremos. Pero esta película que ha recaudado, es la película más vista en la historia de Chile, por lo que tengo entendido. Uh-huh. Entonces marca de alguna forma un antes y un después en este proceso. Perfecto. Invitamos a leer a nuestros auditores a este texto que está publicado, lo publicaron en elagentecine.cl, José, sí, en, ¿no?, el Agente Cine. También en el Agente Cine hay un texto que salió este lunes sobre el cierre de Game of Thrones. Que también tratamos ese tema. En ese caso lo publicó Roberto Rubio, un colaborador. La sombra de un mundo inabarcable. Ese es el título que utilizó Roberto para una reflexión que hizo sobre el cierre, intentando dar luces y sombras, que también es algo de lo que vamos a comentar sobre ya el último capítulo, y bueno, una lectura general de la serie como para terminar. Bueno, comenzamos entonces con la revisión de Game of Thrones. ¿Qué tal si ponemos de nuevo la musiquita de Game of Thrones, que es tan entretenida, tan bonita, tan melódica? A ver. Gracias, Panchito Navarro, quien está siempre atento, ¿ah? ¿Eh? Sí, un crack. Oye, bueno, Game of Thrones tuvo su capítulo final y yo leí más críticas negativas que positivas, por lo menos en el ambiente de las redes sociales, ¿no? En el ambiente, sí, yo creo que en general la apreciación es negativa, en general. Nosotros, y bueno, hemos hecho todo un desarrollo sobre la temporada final, vimos que iba encaminado hacia un desenlace ominoso. Ya en el quinto capítulo, cuando Daenerys había decidido arrasar con la capital, con el desembarco del rey, y demostrar cómo cumplir cierto destino vinculado a su familia con la idea de la locura o de la destemplanza. Ahí todos los críticos dijeron, es imposible que no termine mal como terminó. Claro, es como, no puede, esto no, era bastante probable que no hubiese un final feliz. Pero eso ya era como que un final, no, esto va a ser trágico de alguna forma, porque los personajes protagónicos, o por otro lado los personajes como más queridos, estaban ahora en veredas antagónicas. Eso es lo que me parece interesante también en cuanto a comprender la relación de los productos con sus audiencias, con sus seguidores. ¿Qué esperaban los seguidores? ¿Un final feliz, bonito? No. ¿El triunfo o la sobrevida de sus personajes favoritos? Yo creo que no esperaban. Nadie esperaba necesariamente la sobrevida de todos, porque la serie iba en ese tono. Yo creo que había cierta claridad de que algunos personajes no iban a sobrevivir a esta batalla. Yo creo que tiene dos aristas. Hay dos aristas que por las cuales analizarlo. Es por las cosas que pasaron y por cómo fueron mostradas esas cosas que pasaron. Lo que yo principalmente observé fue un malestar con la transformación de Daenerys que se consideró muy abrupta. Sí, eso yo lo entiendo, pero no lo comparto. ¿En qué momento se volvió tan loca Daenerys? Esa era la reflexión. Claro, ella siempre tuvo ese potencial. Y lo que es lamentable es que ella, de alguna forma, representaba una esperanza de otro tipo de gobierno. Ella, pero estábamos en la Edad Media también. Sí, sí, evidentemente. Pero ella había sido siempre muy cruel. Nunca le había temblado la mano para ejecutar a opositores. Pero siempre había sido, esos que ella había ejecutado, habían sido opresores. Habían sido, entre comillas, ejecuciones justas. Claro, como entre comillas ejecuciones justas. O sea, ella muchas veces dijo, cuando gobierne voy a gobernar con fuego y sangre, voy a destruir las ciudades de mis enemigos, ella siempre lo dijo, como que no es que haya sido una cosa muy sorpresiva. Lo que pasa es que en las últimas temporadas ella se levanta, por lo menos en las últimas tres o dos, y esta que terminó recién, nosotros la vimos a ella como que estaba encaminándose hacia otro destino, un destino más noble. Claro, como que ella había logrado, ella había vivido muchas penurias y habría logrado sobreponerse, y ante eso proponer una nueva forma de gobierno justa. Entonces el televidente lo siente como una especie de traición. Claro, era como... El como guionista que... me está traicionando, claro, porque me hizo enamorarme de Daenerys y ahora me la entrega en la locura, a la tragedia. Claro. Ahora, yo en lo personal, a mí no me molesta tanto ese giro de su personaje, porque lo entiendo. Sí me da lata porque creo que podría haber sido interesante que no fuera así. Era tal vez no era lo más obvio, pero también era algo un poco predecible, porque al final el mensaje es: el poder corrompe. Eso es como lo fundamental. Ahora, si nosotros lo ponemos en perspectiva, ella viaja, tiene tres dragones, dos de sus dragones mueren en esta guerra, mueren sus consejeros, la traicionan, su ejército, o sea, sus aliados la abandonan, muere su mejor amiga y confidente. Entonces, ella evidentemente pasó por una serie de penurias, y cuando la ciudad se rinde, cuando los ejércitos rivales botan su arma, ella simplemente dice: ya, esto para mí no es suficiente, y arrasa con todo y dice: esto lo voy a tomar por la fuerza, porque aquí no tengo amor, yo solo tengo miedo, y si tengo miedo tengo que explotarlo. Y entonces ella lo que deja patente es que aquí ella va a gobernar por el miedo, no por el amor. Entonces, eso a mí me parece que está bien, solo que me da lata, porque creo que el personaje daba tal vez para otra cosa, pero me parece bien. Pero si te da lata, mala suerte. Mala suerte, sí, pues mala suerte. Yo no me quejo de eso, para nada. Porque la historia, como está desarrollada hacia el final, es consecuente con lo que planteó desde su origen. Claro, y entonces nosotros en el quinto capítulo vimos que Arya ve todo esto. Arya, que viajó también a esta batalla, ve la locura de Daenerys y evidentemente uno ve y dice: ya, ella... Ahora, su objetivo es Daenerys. Ella quiere matar a Daenerys. Claro. Entonces, pero ella ya dos capítulos antes había matado al rey del norte, el rey de la noche. Entonces, en la batalla más épica de la historia. Claro, entonces era muy difícil que ella asumiera también un rol tan protagónico en esta nueva disputa. Y entonces había solo una opción. ¿Quién va a matar a Daenerys? No, había solo una opción, no había otra. No había otra solo forma. Una opción, Jon Snow. Jon Snow. Jon Snow tenía que correr con esa decisión. Ahora, si alguien no ha visto el capítulo en este momento, como para que gire el dial. Pero bueno, entonces Jon Snow solamente, o sea, él es la única decisión, él es el único capaz de tomar esa decisión. Y cuando uno ve en el último capítulo parte muy bien, a mi juicio, muy así como que está todo en ruinas, están los ejércitos de Daenerys y ella da un discurso con una estética bastante fascista, donde los directores evidentemente marcaron: ella se está transformando en una totalitaria. O sea, hay como grandes banderas, todos formados, muy como una idea muy hitleriana. Y entonces va construyendo una tensión, sobre una decisión que pesa solo sobre Jon Snow, porque nadie más puede hacer algo al respecto. Y entonces, como dijimos, la ciudad está destruida, el castillo está en ruinas, la sala del trono está sin el techo, pero ella de todas formas llega ahí y como que saborea ese momento, que es el de este trono es mío, el trono de hierro, las espadas que están ahí, que son el símbolo del poder en este mundo. La toma del poder, ¿no? Claro. Tanto símbolo que hay en eso. Y entonces llega Jon, y ahí nosotros lo que no sabemos es qué decisión va a tomar él, porque hasta ese momento él está debatiéndose entre ¿es mi reina? O sea, ¿qué hago? Como... Y el personaje de Jon siempre fue, también consecuentemente con él, con la idea del desarrollo del personaje, alguien que puso los intereses del resto por sobre los propios. Y entonces, en este momento, él se pregunta, ¿cuáles son los intereses? Yo sabiendo que ella se está volviendo loca, pero que es, le debo lealtad. ¿Cuáles son los intereses del reino y cuáles son los intereses míos? Y él en ese momento sobrepone los de todos. Los de todos, claro. Y apuñala a Daenerys. Mira, voy a leer, José, una reflexión que hizo el periodista Fernando Paulsen. No sé si leíste. No, esa no la leí. Está muy buena, fue muy viralizada, la puso en su Twitter. Y él dice, a propósito de lo mismo que tú estás comentando en este preciso momento, que el único acto de Estado lo hace Jon Snow al matar a Daenerys. Dice, así luego de 9 años en pantallas, ¿no? Terminó Game of Thrones, y Fernando Paulsen también dio su apreciación respecto a este final. Dice, un final lleno de editoriales. El único acto de Estado lo hace Jon Snow al matar a Daenerys, previniendo que ella, desde el trono, impida, por sus patologías personales, construir una convivencia razonable. Lo que se confirma con la notable escena donde el dragón y la reina, por breves segundos, se funden en una sola especie. Ella se convirtió en una máquina de matar. Es lo primero que dice Paulsen, José. Y bueno, ahí está la escena de Daenerys caminando con el dragón atrás, y en un momento son una sola cosa, ¿no? Sí, es increíble. Buenísimo. El poder de lo visual. Sí, la metáfora ahí es brillante. Y la economía también, como una pura imagen, dice mucho. Ese plano es uno de los mejores planos de la serie, yo creo. Para que lo uses en tus clases. Sí, yo creo que eventualmente lo vamos a usar. El ex director de Revista Análisis, además, se valoró el giro de Drogon, el dragón, un animal que respondía solo a Dany, quien entiende el gesto de Snow, lo deja vivir y se descarga contra la obsesión de su ama. Y su madre, más bien que su ama. Pero... Y que la llevó a la muerte. El trono, que simboliza su delirio por el poder absoluto. Mira, es increíble eso. Un dragón, un animal, sí, teniendo una compasión con Jon. Claro, es que igual dentro de todo se entiende que los dragones no son como... O sea, son seres muy inteligentes. No sé... Ahora, igual, su comprensión de la metáfora igual es elaborada. Como que entiende que el trono simboliza el poder y por eso lo derrite con su fuego. Igual es como bien inteligente el dragón, hay que decirlo. A mí eso la verdad no me molestó para nada. Es un poco extraño igual que perdone a Jon, porque evidentemente Daenerys, siendo su madre, tiene sentido que se vengue, ¿no? Sí, como este animal, pero a mí eso no me molestó tanto. Voy a decir lo que realmente me molestó. ¿Qué? La escena del acuchillamiento. Ya, ¿por qué? Porque es anticlimática. ¿En qué sentido? Está de frentón mal hecha. ¿Por qué? Porque están los dos personajes dialogando. Jon le está intentando de decir por qué quemaste a los niños y a las mujeres inocentes, y ella le está intentando de explicar que no tuvo opción. No tuvo opción. Y entonces, Daenerys, media enloquecida, le dice, construyamos un mundo juntos, algo así, y ellos, evidentemente, bueno, ellos son pareja, ¿cierto? Entonces se abrazan en una especie de gesto romántico, y ahí Jon le dice, siempre serás mi reina, pero sin decírselo, pero lo que le dice, pero con el dolor de mi alma no te puedo dejar vivir. Y la y la puñala. ¿Y por qué consideras que eso es anticlimático? Porque precisamente Daenerys en su no tiene mucho sentido que Daenerys en su locura no sea tan confiada y no tenga un poco de paranoia. No siente la amenaza, no siente, cree que Jon está absolutamente, como está ida, así como en su locura. Trastornada. Claro, no. Ella en el capítulo anterior dijo: Jon Snow me traicionó. Y lo culpa a él de los últimos acontecimientos, de cuando se divulgó el hecho de que él era el verdadero heredero al trono. Entonces, cuando los dos se juntan ahí en el trono, no tiene mucho sentido que Daenerys no sienta una amenaza y esté como tan entregado. Y por otra parte, esto pasa en el minuto 20, algo así, del capítulo, después de una escena corta de discusión, donde la acumulación de tensión que se venía desarrollando hasta ese punto no es suficiente para una escena tan importante, la más importante de la serie probablemente, que donde los dos personajes más fundamentales resuelven, o sea, dan el giro central de toda la trama, era necesariamente una escena que requería más tensión, que algo más pasara, que fue muy corta. Sí, muy corta, muy así como muy ya vamos a lo siguiente, vamos al desenlace. Esa escena particularmente, yo creo que si esa escena, yo creo que mucha gente estaría más conforme con el final si esa escena hubiese tenido más drama, más trabajada. Sí, por ejemplo, ya vimos que está Arya ya aquí, ya bueno, todos son generales después de la batalla, pero ya vimos que está Arya ahí. ¿Por qué no instalar a Arya en ese conflicto, que simplemente ella, como sabemos, tiene habilidades de asesina, puede pasar desapercibida sin que la por seguridad, sin que la revisen, sin que la vean? Ella podría haber logrado escabullirse hasta esa sala del trono y ser realmente una amenaza para Daenerys y pararse ahí con su espada y decirle: amiga, te tiraste, te voy a matar. Y ahí Jon evidentemente está en una posición realmente compleja, porque por un lado está su hermana, por otro lado está su reina. Aparece el dragón de por medio. O sea, creo que habían elementos bueno, para hacer bueno, la escena mucho más. Bueno, está escribiendo el guión de nuevo, José Parra. Por eso todos somos generales. HBO no te contrató a ti, lo lamento. Por eso, sí. Pero yo creo que eso es un... yo creo que ahí hay un error. Creo que he sido bastante permisivo con la serie. Ya, pero bien. Pero creo que ahí hay un error... Un error en términos cinematográficos. De construcción. El mismo Paulsen señala que Tyrion propone la idea más potente de la noche. El poder no es una persona, sino su relato. Se sientan las bases en una serie medieval de lo que hoy nadie duda y todos quienes aspiran al poder quieren encontrar: el gancho comunicacional que crea la realidad y forja sus líderes. Claro, yo creo que... Hay todo un tema como con el valor de la historia, que es muy potente y que va conduciendo hacia el final de la trama, que creo que es muy muy interesante, y dentro de todo creo que es uno de los puntos altos del cierre, como poner en relevancia en este mundo, en esta construcción medieval, el tema de la historia, de la narración, del relato. ¿Cuál es la relevancia de eso por sobre el poder heredado de manera como divina, podríamos decirlo? Esa es la conclusión final. La conclusión es que el nuevo rey no va a ser por familias, sino que por elección. Ahí se desliza la idea de hacer como una democracia donde el pueblo vote. Todo el mundo se ríe y eso está bien, pero tiene sentido, porque en un mundo medieval es absurdo que alguien piense en una democracia así como la que conocemos hoy día, donde todo el mundo pueda votar. Pero deciden que los señores de los reinos van a votar, van a elegir al rey. Un poco como lo hacen en algunas, se introduce que también se hace en algunas partes de Westeros, de este mundo. Entonces la pregunta final era: ¿quién se va a quedar en el trono? Y la respuesta es lógica, pero también es un poco anticlimática, que es Bran, el hermano chico de Jon, de Sansa, de Arya, el hijo menor de el que no hizo nada, y se lo lleva todo. Claro, es como la imagen del cabro que no hace la tarea y igual se saca el 7. Entonces tiene sentido, porque es un personaje que tiene esa capacidad de representar lo que Tyrion dice del valor de las historias y de la fuerza que pueden tener. Él, porque él, digamos, por su habilidad, es un ser que tiene como poderes sobrenaturales y tiene la capacidad de viajar a través de la historia hacia el pasado y verlo todo. Es parte de la mitología antigua de este mundo. Entonces él, que es como la representación de la historia, del pasado, puede guiarlos hacia el futuro. Pero nuevamente estamos ante un personaje que por sus condiciones no demuestra emociones. Entonces le dicen, tú vas a ser el próximo rey. Y él mira así con cara de nada y dice, ¿por qué crees que viajé hasta acá? Entonces, nuevamente es algo no desde la emotividad un poco parejo. Entonces, nuevamente creo que hay un problema en cómo se relatan estos sucesos finales. Además, bueno, por otra parte, este personaje, Bran, él en su viaje durante toda la serie se transformó en otro personaje que se llama el Cuervo de Tres Ojos, que en la mitología de Game of Thrones es este personaje que es capaz de visitar el pasado a través de su mente. Entonces, él cuando se transforma en ese personaje, él siempre dice que deja de ser Bran Stark, como que abandona como que ya no está preocupado de las cosas mundanas. Y entonces, que después asuma un trabajo evidentemente mundano como es ser rey, es raro. Y no está del todo justificado. Entonces, yo tengo una teoría sobre todo esto. ¿Cuál? Por ejemplo, Roberto, en su comentario en El Agente Cine, él lo que más le achaca el tema es cuando la serie empezó a descarrilarse cuando superaron a los libros. Mientras hubo adaptación, íbamos relativamente bien, pero en el momento en que se superaron los libros, los realizadores no tuvieron la capacidad como literaria o de guión para llevar la serie a conclusión de buena forma. Yo creo, no estoy 100% de acuerdo, creo que es muy tajante, Roberto. Yo lo que sí creo es que ellos comentamos durante esta serie de especiales en las últimas semanas que los realizadores se inspiraron mucho en Tolkien. En muchos aspectos tomaron como giros tolkienianos, por decirlo de alguna forma. Del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos específicamente. El último gran, hay dos, en este capítulo final hay dos momentos muy específicos sobre eso. La quema del trono que hace el dragón, de la que hacíamos referencia, es muy similar a cuando se desintegra el anillo en el Monte del Destino, al final del Señor de los Anillos. La idea de quemar un objeto que corrompe a los hombres o mujeres. Y la idea de las historias que... las historias, como que nuestro real patrimonio son las historias. Eso también está muy presente en el Señor de los Anillos. La idea de perpetuar una historia. De lo que hemos vivido no se olvide. No recordar, ¿cierto?, que en el Señor de los Anillos, Frodo, el personaje principal, narra la historia que vive en un libro que se llama El Señor de los Anillos. Uh-huh. Él lo escribe. Entonces hay como una importancia, y esto también pasa hacia el final, en el último capítulo. Sam, el personaje de Sam, el amigo de Jon, tiene un libro que se llama Una canción de hielo y fuego, que es el nombre del libro que escribió George Martin. Entonces creo que se guiaron en un aspecto de Tolkien para cerrar esta serie, pero no estuvo tan bien ejecutado desde lo televisivo cinematográfico, en el sentido del montaje, de la construcción de tensión, del dramatismo, que fueron elementos que están presentes y que no fueron capaces de emocionar de tal manera que se entendiera como un cierre, en términos como... O sea, hubo una falla dramática. Claro, eso es a mi juicio. Falla de las catarsis que necesita espectador. Esa es mi lectura, sí. Vamos a leer algunos extractos del texto publicado en El Agente Cine, de Game of Thrones, La Sombra de un Mundo Inabarcable. Dice, el último episodio busca romper con ese determinismo a través del otro elemento que ha guiado la serie de manera sutil: los símbolos, las canciones, los libros, los mapas, las historias, los bordados de las ropas, el carácter totémico de los animales en los blasones, los grabados de los barcos, los lemas de cada casa. De ahí que la destrucción del trono sea tan importante. Es la fundición del símbolo regente y la apertura hacia otras posibilidades de existencia en un mundo que no deja que las estaciones del año fluyan de manera natural, un mundo estático en todos sus aspectos. La coronación de Bran el Roto, ojo con el goce verbal de destacar al personaje mediante el adjetivo, es dejar abierta la puerta a reyes que cargan con su propio trono, con sus propias historias e imágenes, lejos del peso de la gran historia. La decisión de independizar el norte, por muy apresurada que se sienta, sigue esta misma línea. Son justas las críticas a la forma en cómo fueron llevados a cabo los episodios en torno a, por ejemplo, los tiempos necesarios para viajar de un lugar a otro, el carácter anticlimático de algunas muertes y giros, o lo insulso de algunos diálogos. Esta última temporada se sentía particularmente torpe y errónea, pero el espíritu que movilizó a la serie desde sus inicios sí llegó a puerto. El final canónico, el de los libros, probablemente difiera en puntos importantes de esta adaptación. Sin embargo, Bienoff y Weiss alcanzaron a vislumbrar el sueño de primavera con el que, suponemos, Martin cerrará la saga. En ese sentido, más allá del cariño a los personajes, a sus historias, motivos y obsesiones, la serie Game of Thrones terminó siendo una muy buena lección sobre procesos creativos inabarcables, sobre tomar el universo que un hombre de 80 años ha llevado en su cabeza durante toda su vida e intentar darle forma en la televisión contemporánea. El resultado de esta operación, si bien no completamente exitosa, no es para nada un fallo rotundo. Me gusta esa última observación, José, que hace el autor Roberto Rubio Ramírez, ¿no? Que tiene que ver con finalmente analizar desde la perspectiva de que aquí se está tratando de llevar a televisión un universo gigantesco, como sí se hizo con El Señor de los Anillos, y ahora en una versión de serie con Game of Thrones. Pero finalmente es eso, una empresa impactante. Sí. Como reflexión final, podríamos yéndonos como hacia ese terreno. Yo también, en ese punto coincido harto con Roberto, no tanto más al inicio de su crítica cuando hace reflexiones de en torno al tema de las adaptaciones, pero sí creo que en la perspectiva general hay que saber valorar el poder de esta adaptación. El valor literario de esta puesta en escena mediante una serie de un universo tan complejo. Y haber logrado tener esa capacidad de impacto. Hay mucha gente disconforme, pero la gente disconforme también es directamente proporcional a la gente que le importa esta serie, porque si fuese una serie a la que nadie le importe, nadie estaría reclamando, claro, da lo mismo. Entonces mi perspectiva general es una de un trabajo muy importante. Creo que las dinámicas de los últimos años de la fanaticada terminan por lastimar un poco el hecho de que la gente se siente como con el derecho de que las cuestiones tienen que estar a su molde. No obstante, sí, como venía diciendo, creo que el capítulo final tiene problemas de construcción dramática, y por tanto se entiende que la gente haya pensado que es como fome o poco, porque le falta como una espectacularidad que además la misma serie había tenido en otros momentos. Entonces eso hace, no es que no fueran capaces de hacerlo, sino que decidieron ir por otro camino. Pero al momento de tasar la serie en su conjunto, sus 8 temporadas, yo creo que va a ser también paradigmática, así como si decíamos que Los Vengadores va a ser Endgame, ser una película paradigmática en términos de cómo funciona la industria de los superhéroes. Game of Thrones evidentemente va a ser paradigmática en lo que respecta a superproducciones de aventura épicas que ya vimos que se pueden hacer para televisión. No sería raro que ahora hayan otros relatos gigantescos que también se estén pensando llevar a la tele, porque ya vimos que es posible. Y eso, y ese camino lo abrió Game of Thrones. Es una serie que demostró que podían lograr mezclar muchas historias, mucha mitología, muchos personajes, encariñarte con ellos y seguirlos a través de esta de estas aventuras y de estas narraciones de carácter épico. Y que creo que de alguna forma hay que saber valorar eso. No es como tanto, no pasa tanto por ser conformista o algo por el estilo, pero sí creo que al final de cuentas, por lo menos para mí, me vale más destacar todo lo positivo que tiene la serie, de decir que, no sé, si el capítulo final hubieron cosas que no me parecieron tan buenas, desechar la serie en su completamente, que creo que es un poco lo que mucha gente ha hecho, así como esta idea de como de que se haga de nuevo, ¿no? Sí, los realizadores, uno también piensa, o no, de repente la gente en general, yo también probablemente más de una vez, no tasamos la apuesta que están haciendo los realizadores cuando están entregando desde sí esa, así como abriéndose a ese escrutinio público. Y llegan y dicen no, que la hagan de nuevo, como si fuese una cosa tan sencilla. Y que debe ser tremenda también ese tipo de decisiones, ¿no? Tener la responsabilidad de matar a Daenerys, claro, de dejar a un don nadie como rey. Son decisiones muy, muy relevantes que finalmente sí tienen que ver con el universo de lo creativo. Y eso sí es lo clave. Estamos hablando de gente creativa que está haciendo arte, en definitiva. Sí, mira, he leído que los creadores de Game of Thrones van a trabajar para Star Wars. Y he leído una gente que dice que estaban apurados por irse a hacer Star Wars y por eso quisieron terminarla rápido. No sean falto de respeto. Y eso es como... Como dice Martín Renón, respiren... Sí, por favor, lean su tweet antes de publicarlo y dense cuenta de la burrada que están diciendo. Porque como alguien que ha invertido más de una década de su vida y de su carrera le va a querer decir, no, es que terminémoslo rápido porque me voy a ir a hacer Star Wars. Es como es de las cosas más idiotas que leí. Pero bueno, yo creo que con todo y todo... lo más importante es quedarse con lo destacado de la serie, con las cosas positivas. Da para reflexionar mucho, hay muchas lecturas que se pueden hacer. Yo creo que la serie podría haber tomado un camino más propositivo en términos de la política actual, pero no es una exigencia que se le pueda hacer. O sea, no podemos exigirle que haga metáforas sobre los neofascismos y la lucha contra ellos. Pudo haberlo hecho, pero si no lo hicieron, ahí, no hay nada que hacer. Lo mismo con ciertos personajes, o sea, con el empoderamiento femenino, con la idea de que Daenerys realmente no sea un ícono feminista, a fin de cuentas. Era una posibilidad, los realizadores que fueron por otra, a mí, por lo menos para mí, me parece bien. Como digo, lo único que da un poco de lata es que después de tanto remar, el cierre como que se ve un poco opacado por esta ola de inconformismo y de redes sociales tan críticas. Respiren. Sí, yo creo que ese es un buen concepto. Lo vamos a tener que instalar el hashtag respiren. José, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Sí, ya nunca más para hablar de Game of Thrones. No, vamos a hablar igual de Los Viudos de GOT. Sí, Los Viudos de GOT, así es. De esta manera terminamos el Todo por la Tarde de esta semana. Gracias a José Parra en la producción, la gran Carolina Millalén también en la producción y en los controles. Acá estamos a dos panchitos el día de hoy, ¿eh? Panchito Navarro y Panchito Espinosa. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos el lunes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un muy bonito fin de semana. Chau.